Regresamos con Radio Radiola. Sí, canabicultor, por eso estoy aquí. Canabicultor. Canabicultor. Ah, ¿cultivabas cannabis? Cannabis, sí. Ah. Y me pusieron unos cargos de por cultivo. Ajá. Cargo por cultivo, por guarda de semillas, guarda de flores que producen estupefacientes. Esos son mis cargos, por eso estoy aquí. Ah. No hay ningún misterio. ¿Qué piensan de eso, Ismael? No sé. Que la marihuana tendría que ser libre. Ajá. Claro. Sí, hay que ir a Uruguay. Tendría que exportar a Uruguay. Que claro. Ya que se permite vender 5 variedades en las farmacias. Te equivocaste de país, no es que te equivocaste de profesión, te equivocaste de país, porque si estuvieras en otro país. No, porque hablando de derecho internacional, ayer con Orbea decíamos, Orbea veía que estaban los carteles de publicidad de Quilmes en el estadio. Dice, ¿cómo? En el estadio Argentina no se puede. Bueno, pero por derecho internacional se produce la Quilmes en Argentina y se vende. Y se toma Brahma en el estadio, y Quilmes también. O sea que el derecho internacional es así. Tal cual pasa con el cannabis. Y con el cannabis no mata gente, al revés. Hay enfermedades que se curan. Hay poca publicidad de cannabis, somos pocos cannabicultores, por eso. Bueno, hay una revista que es THC. THC, sí. Es una revista que difunde. Sí, tiene un nivel secundario, diría yo. Tiene una revista de nivel secundario. Uh-huh. A lo que puede ser un canabicultor a nivel horticultor, como soy yo. ¿Qué sería horticultor? Que tenés una huerta, algo mucho más importante, sí, más sí, dimensiones. Sí. Estás todo el día pendiente de la planta. Uh-huh. Es como tu hijo, prácticamente. Yo veo la revista y la veo borrosa. Claro. Es como que agarras un libro. Yo agarro la revista THC y es como que agarro un libro de primaria. ¿Sabés con qué fertilizantes fertiliza él la cannabis sativa? Con RAI. No, cannabis sativa no cultivo yo, porque es lo que está prohibido justo en el Código Penal. Yo compro en laboratorio holandés, con factura electrónica y cannabis índica. Justamente la ley es obsoleta, por eso. Nada más que la policía agarró y llevó todas las plantas para analizar lo que había. Después se verá. Pero bueno, ¿te puedo hacer una pregunta, Juan? Sí. O sea, ¿vos comprabas las semillas? Sí, se compran por internet, en laboratorios, un laboratorio holandés que es el número uno en genética mundialmente. ¿En Holanda está permitido el cultivo? Sí. Sí, no, sí sé que Holanda, digamos, es uno de los paraísos donde se puede. Vas a los bares y te dan... En Holanda, en Argentina también está permitido. Está permitida la venta en farmacias de 5 variedades. Eso no sabía. En Argentina está permitido la venta de estupefacientes, digamos. Sí, estupefacientes, sí. Es una palabra, o sea, para que la entiendan los profesionales. Un niño no va a entender lo que es un estupefaciente. Ay, no. Por supuesto. Digamos, se venden variedades con marca registrada. Big Bang, por ejemplo, de Greenhouse, es una variedad registrada por ese laboratorio holandés. Uh-huh. O sea que está permitido comprar las semillas. El asunto es cuando las cultivás, me parece el problema, ¿no? Lo que pasa es que hay que llevar todas las pautas que pide el Estado. Uh-huh. Por ejemplo, por supuesto, ARBA se lleva el 30%, como cualquier actividad. Como disquea. Por supuesto, compro la semilla, me dan factura electrónica, Greenhouse. O sea que yo vendo con factura también. Es igual que cualquier actividad. Lo que pasa es que no es muy popular. Y menos los pocos canabicultores que habemos, hacemos las cosas en regla. Juan, hay pocos canabicultores acá en Argentina. Sí, pero en las ciudades está bueno porque es un cultivo práctico para la ciudad. Lo puedes tener en el jardín de tu casa. No, y además la destreza que hay que tener para ser canabicultor, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener un campo de soja. Vos le pasás un tractor por encima y sacás. Ahora, la planta de cannabis requiere una atención especial. Sí, ¿no? Sí, lo que yo digo es a nivel horticultura. La soja no está a nivel horticultura. No, por supuesto, la soja se siembra a campo. Estamos hablando de un cultivo a campo. Yo estoy hablando de un cultivo de alto nivel, que requiere un cuidado de día y noche. Exactamente, como un pura sangre. Que son pura sangre. No, estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio, no desinformes. Julito. No, a ver, marihuana. Sí, lo que pasa es que acá se habla mal, por eso se sabe poco de cannabis. Se le llama mucho faso, y hablando de faso, siempre faso, siempre la misma palabra, no aprendemos, ¿entendés? Se utiliza como, ya desde el punto de vista de la alimentación en Estados Unidos. Solamente se utiliza la licencia de cannabis como para tener bebidas, etcétera, todo tipo de producto con solo utilizar el cannabis, el nombre de cannabis. Estados Unidos está a ese nivel, como es el girasol aquí. Bueno, más aún, porque no hay gaseosa de girasol en Argentina. No. Bueno, en Estados Unidos hay gaseosas o cervezas de cannabis. No sabía eso. Sí, con los kioscos, caramelos de cannabis. Yo sé que en Monsanto está tratando de patentar. Y ni lo dudes. Monsanto, ni lo dudes. Tal cual. Cuando hay plata. Monsanto sacó una variedad de cannabis. Mira. Hizo su cruza, su propia cruza. No, mira, Sí, fue así. Y su línea de fertilizantes, por consiguiente. No, fue justo en el momento que me pasó a mí esto. Pero bueno, fue por hechos delictivos que había en mi ciudad y estaban robando muchas plantas. Muchas plantas. Es muy peligroso tener plantas porque te van a entrar a robar, seguro. Ese es el problema. Igual yo tenía seguridad, cámaras y todo. Y bueno, ya se verá. Decidirá la justicia. A ver cómo me devuelven las plantitas. Te entraban a robar las plantas. Sí, lo que pasa es que tuvo que actuar la policía por seguridad, para resolver los hechos delictivos. A ver si tenían algo que ver con el cannabis o no. Aparentemente no. Pero bueno, ya, no, definitivamente no. Pero ya se está decidiendo judicialmente. Bueno, yo creo que el tema sobre el cannabis ya está bastante bien hablado. Te agradecemos, Juan, por este bloque. Ya ha quedado un bloque conformado de el tratamiento nosotros que le damos a la cannabis, tu experiencia como horticultor y la otra vez dijiste que eras un cultivador senior. Sí. ¿Cierto eso? Sí. O sea, cultivador senior sería un cultivador a nivel... Ya de 9 años. 9 años. Y bueno, nos vamos a hacer un corte entonces, para escuchar algo de música. No sé qué le gustaría escuchar. Bueno, ya que aquí relacionan el cannabis con Bob Marley, vamos a hacerlo. Claro. No, podemos escuchar algo de Caramelito, que no tiene nada que ver, por ejemplo. Ok. Caramelito o Panam. No, pero por ejemplo, Juan, ¿qué tema te gustaría escuchar? Así, algo que te gusta a vos. Alguno de Joaquín Sabina. Perfecto. ¿Qué tema podría ser, Joaquín? Y ese que habla del talego, ya que me llevaron equivocadamente. ¿Del talego? Sí, el talego. Bueno, vamos a escuchar ese tema de Joaquín Sabina y volvemos. ¿En cuánto tiempo, Ismael? En un minuto. Corte. En Linares Baeza toreaba con el bolso a los tranvías, llevaba medias negras, estaba como un tren de cercanía. Me dijo, tienes fuego, tranqui, que me lo monto de legal. Salí ayer del talego, qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable la lluvia, Yo andaba con paraguas y ella no. ¿A dónde vamos, rubia? A donde tú me lleves, contesto. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo. Le advertí con un colchón, nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recálete una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó. Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. Así es. El cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Ay, cómo voy a ser. Estaba solo cuatro. Al día siguiente el sol me desveló, me desperté abrazando el hueco de su ausencia en mi colchón. Lo malo no estuviera con mi cartera y mi Gibson les golpeó. Es que se fuera, robándome además el corazón. De noche pierde ala, a plena luz del día, cruela de mí. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. E incluso Brad Pitt. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que he escrito blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, minifalda azul. Labia en un vaso cebra. Llevaba medias negras, ya conocí en la estación. Llevaba medias negras. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Toreando al tren expreso del olvido. Llevaba medias negras, conocí en la fase. Para seguirle la pista, soborno a los maquinistas. Llevaba medias negras, conocí en la fase. Con el fogonero, con el revisor, pierdo los sábados al domino. Llevaba medias negras, conocí en la fase. Lo malo de los artistas, cuando son masoquistas. Llevaba medias negras, conocí en la estación. Linares, Baez, Alcázar de San Juan, aves que vuelan tal bosque se van. Llevaba medias negras, conocí en la estación. El Transiberiano y el Oriente Express son mis cofrades de semente fe. Llevaba medias negras, conocí en la estación. Puedes volver a robarme, pero tendrás que besarme. Llevaba medias negras, conocí en la estación. Yo soy un hombre sincero, sincero y sin infinito. Y antes de morirme quiero vivir la vida un poquito. Y antes de morirme quiero vivir la vida un poquito. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la... Ya volvemos con Radio Radiola. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.